¿A dónde están los que una vez me prometieron justicia al fin para vengar a todos mis muertos? Son 30,000 palomas libres al viento y 15,000 teñidos de un gris recuerdo. Giro por la vida con el sueño clausurado de vengar mis muertos que no están en ningún lado. Piel de margarita, mi guitarra y una canción que me ganó la juventud. Están los que una vez me prometieron progreso al fin, alimentando mis sueños. Hoy no los vi visitando a los villeros con el disfraz de hombre sencillo y del pueblo. Canto por el niño que descalzo tiene el alma y por tantas madres que aún esperan en las plazas. Piel de margarita, mi guitarra y una canción que me ganó la juventud. Y una canción que me ganó la juventud.